¿Quién soy yo? La persona que está a cargo de o detrás de este curso de la creación e implementación del mismo. Mi nombre es Jairo Fonseca, soy colombiano, actualmente resido en Bogotá, Colombia. Tengo 41 años, próximamente voy a cumplir 42, y más adelante te vas a dar cuenta de la importancia de ese ciclo de los 42 años desde el punto de vista astrológico. Eso en parte también puede explicar el por qué en este momento de mi vida estoy realizando este espacio, este curso. Tengo estudios de ingeniería eléctrica, no la he ejercido, actualmente no la ejerzo, de hecho creo que nunca ejercí esta profesión de ingeniería eléctrica, sin embargo, ha sido una de las experiencias más bonitas desde el punto de vista cognitivo y aprendizaje en mi vida, porque a partir de esta experiencia universitaria tuve oportunidad de conocer las matemáticas, una disciplina, una herramienta de la cual me gusta mucho, la cual he aprendido mucho y la cual de alguna u otra forma me ha permitido desarrollar ciertos espacios y productos que me gustan. También en ese periodo universitario tuve oportunidad de conocer o tener acceso a la tecnología, a lo que es Internet, la programación. En el año 87, 89 llegó Internet a Colombia, pues a nivel académico. Y yo tuve el privilegio de ser pues una de las primeras personas que tuvo acceso a esa información y fue un break, un romper un paradigma y un acercarme a, en esa época, mucha fuente de información desde el punto de vista académico. También en esa época conocí el desarrollo de software, de programación de software, me enamoré de los sistemas de control y en la ingeniería pues teníamos una carrera o una materia muy orientada, no necesariamente a programación, pero o sea, a sistemas de control, cierto tipo de información que me gustaba mucho y de hecho creo que mi decisión de estudiar en esa universidad y esa carrera fue básicamente por dos materias que yo identifiqué en el pénsul que de alguna u otra forma satisfacían ese deseo. Paralelo a eso, pues soy una persona que siempre ha sido muy trascendente, interesada en temas de crecimiento, quién soy, para dónde voy, qué hago acá, y eso me ha llevado pues a explorar diferentes disciplinas del conocimiento, en lo que podríamos llamar disciplinas alternativas o entre comillas nueva era. Entonces he conocido muchas fuentes desde lo cognitivo, he practicado algunas, otras no. Entonces es una mezcla interesante de conocimiento. Actualmente pues tengo muy claro el tipo de información que necesito, que requiero y que uso. Y una de esas pues es la astrología. Hacia el año 97 tuve oportunidad de conocer la astrología. En esa época pues la única referencia que yo tenía era que era una técnica para pasarla rico, like, conocer el horóscopo, que era lo que yo consideraba. Y por un evento causal, por un amigo, pues terminé conociendo y estudiando astrología. Es muy probable que en otros audios que he grabado anteriormente los comparta en este espacio donde te doy un poquito más de detalles de cómo llegué a la astrología. Entonces, en el año 97 conozco la astrología, surge la necesidad de hacer un aprendizaje, desarrollo en esa época un software que ha tenido un crecimiento interesante, una evolución interesante. Hoy en día todavía se sigue utilizando un software para astrología, para análisis y estudio de la astrología. Y pues eso me ha llevado a muchos escenarios. También en el 2002 surge un espacio virtual que se denomina así de simple.com, que en primera instancia era un espacio para generar soporte a los usuarios del software de astrología. Posteriormente en 2006 este espacio se especializa ya en conocimiento, en blog, en podcast, en compartir más información. En 2008 me formo o tomo cursos de aprendizaje en mercadeo por internet. Y a finales de 2008 pues tomo la decisión de implementar ese conocimiento en algún producto y ahí nace Astrología es así de simple.com, un espacio virtual en el cual hemos venido desarrollando y compartiendo diferentes conocimientos de astrología. En otro audio más adelante te voy a compartir un poquito sobre esto. Este espacio pues ha servido, me ha servido bastante, bastante para reafirmar y aprender nuevos conocimientos en astrología. Enamorarme nuevamente de la astrología, he tenido crisis, me acuerdo bien el 2005 en que la astrología la consideraba algo totalmente contrario a lo que yo estaba buscando en ese momento, entonces he tenido momentos de sube y de bajas de ciclicidad y eso lo he tenido presente también con el conocimiento de la astrología. No soy astrólogo, no me considero astrólogo y eso te lo voy a explicar más adelante por qué. El hecho de que yo conozco una información de astrología, sé de astrología, manejo astrología, Tanto así que desarrollé y estoy desarrollando actualmente un software de astrología. No me hacen ser astrólogo y es, considero por la gran responsabilidad que implica el a mí, como yo veo la definición de astrólogo. Respeto mucho a las personas que actualmente ejercen la astrología, que se hacen llamar astrólogos. Yo no soy para decir si son o no astrólogos, sino lo que yo te digo es una decisión personal, en la cual yo no me considero astrólogo porque hay bastante, bastante información, bastante manejo detrás y me hace que hay que tener un criterio personal y profesional muy, muy claro para hacer esa afirmación y yo la verdad no creo que cumpla con eso. Básicamente es más que todo por el perfil del asesoramiento y la consulta astrológica, para la cual pues más adelante te también te daré mi opinión. La astrología no es mi actividad principal, actividad productiva, profesional principal, como consultoría. Mi actividad productiva principal podría hacerse estar relacionadas con internet, con la divulgación de contenido en diferentes escenarios. Uno de ellos es la astrología y la creación de software, la divulgación de software y el manejo del licenciamiento de software, que es el derecho a que una persona use el software. Entonces, a grosso modo, esa es como una descripción de mi perfil. De la persona que te va a compartir la información. Si deseas que amplíen algún punto, algún elemento, pues a través del formulario de contacto me la puedes formular y en lo posible veremos si es oportuno compartir esa información.